tú no estás, yo me muero. No quiero que te vayas, corazón, no quiero. Porque si tú no estás, yo me muero. Si no tengo tus besos, yo me muero. Vivir sin tus caricias, ya no puedo. Escúchame, compréndeme, te lo ruego. Yo quiero que tú sepas que te quiero. Tengo tus besos, yo.